Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 26. 4. Democracia y dictadura. 8. Democracia formal y democracia sustancial. El discurso sobre el significado de la democracia no puede considerarse concluido si no nos percatamos del hecho de que más allá de la democracia, como forma de gobierno de la que hasta aquí hemos hablado, esto es, como conjunto de instituciones caracterizados por el tipo de respuesta que se da a las dos preguntas, ¿quién gobierna y cómo gobierna?, el lenguaje político moderno también conoce el significado de la democracia como régimen caracterizado por los fines o valores para cuya realización un determinado grupo político tiende a operar. El principio de estos fines o valores que es adoptado no ya para distinguir solo formalmente, sino también en su contenido, un régimen democrático de un régimen no democrático, es la igualdad. En rigor, no la igualdad jurídica que fue introducida en las constituciones liberales, aun cuando todavía no eran formalmente democráticas, sino la igualdad social y económica, por lo menos en parte. De esta manera, fue introducida la distinción entre democracia formal, que atañe precisamente a la forma de gobierno, y democracia sustancial, que se refiere al contenido de esta forma. Estos dos significados se encuentran perfectamente fusionados, en la teoría rusoniana de la democracia, ya que el ideal igualitario que la inspira se realiza en la formación de la voluntad general, y por tanto ambos son históricamente legítimos. Además, la legitimidad histórica no da pie para creer que tengan, a pesar de la identidad del término, un elemento connotativo común. Tan es verdad que históricamente puede darse una democracia formal que no logre mantener las principales promesas contenidas en un programa de democracia sustancial, y viceversa, una democracia sustancial que se rija y desenvuelva mediante el ejercicio no democrático del poder. Prueba de esta falta de un elemento connotativo común es la esterilidad del debate sobre la mayor o menor democracia de los regímenes que se inspiran, unos en el principio del gobierno del pueblo, otros en el principio del gobierno para el pueblo. Cada régimen es democrático de acuerdo con el significado de democracia preferido por el defensor, y no es democrático en el significado escogido por el adversario. En todo caso, el único punto en el cual uno y otro podrían convenir es que una democracia perfecta debería ser al mismo tiempo formal y sustancial, mas un régimen de este tipo pertenece por ahora al género del futuro.